palabra marca el adiós, una sonrisa ocultando el dolor. Hemos perdido aún sin llorar, todo está dicho, mi vida te va. Ay, amor, no lo dudes, no lo dudo, ay, amor. Vida, no olvidemos, nuestro amor es una historia, no es justo que olvidemos nuestro amor. Estás decidida a partir y aún hay amor. Y en la radio que nos devuelve aquel mundo de amor. Pero todo está dicho, mi vida se va, más los recuerdos nunca morirán, porque hay amor. Pues te vas y aún hay amor. Eric Rolando, la voz sentimental también de Quetzaltenango, nos ha interpretado Mi vida te vas. Eric Rolando en el programa Remembranzas TGD. Y hablando de don Santiago Pibarán Canavantes, pero ¿quién fue la dama en quien se inspiró este gran compositor para hacer realidad su música, para inspirarse en ese vals para mi madre? Fue nada menos que para la señora Simona Rafaela Caravantes de Pibaral, madre del compositor. Doña Simona nació en San Rafael Las Flores en el departamento de Santa Rosa un 24 de marzo del año de 1903 y falleció ya hace bastantes años. Pero ese grato recuerdo de sus hijos, que fue una mujer abnegada, quedó viuda, sí, ella quedó viuda a muy temprana edad, muy joven, y se dedicó entonces a sus hijos en cuerpo y alma, hasta sacarlos adelante, dedicándose al comercio de granos básicos en su tierra natal. Y cuentan que fue en un día de la madre cuando el maestro Santiago Pibaral Caravantes pues se inspira en esta versión que le dedica a su señora madre, doña Simona Rafaela Caravantes de Pibaral, ese vals titulado Un vals para mi madre. La flor que un día vino al mundo de Dios es la dueña de todo mi amor. Es mi madre reliquia en flor, estrellita de mi corazón. Sonriendo con su alma pura y santa, formó a este hijo que ella soñó. Y por su amor estoy aquí para brindarle mi inspiración. Mi madre es flor de Dios, bendita mujer que me brindó sus caricias que siempre yo llevaré. La Virgen la destinó como madre de mi corazón para sentirme su hijo feliz. Paco Cáceres, con el marco musical de nuestra marimba, nos ha interpretado Un vals para mi madre, de don Santiago Pibaral Caravantes. Esta versión, Un vals para mi madre, ha hecho llorar a muchos guatemaltecos que se encuentran fuera del territorio nacional, por diversas razones. Al escuchar aquellas notas, más que una lágrima brota al recordar a su madrecita, ya sea porque está viva o ellos están lejos, o peor aún, cuando ese ser amado ha fallecido. Esta es la historia de esta canción, de esta composición de un gran compositor que se inspiró en ese ser incansable a quien este 10 de mayo le estarán rindiendo homenaje como muestra de sus grandes sacrificios. Feliz Día de la Madre a todas las madres de Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica y el mundo, con la inspiración de don Santiago Pibaral Caravantes, que la compuso precisamente a su señora madre, doña Simona Rafaela Caravantes de Pibaral. Continuamos con el programa cuando faltan 9 minutos para puntualizar las 9 de la mañana, y saludos para don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintoniza en la 36 Avenida Zona 8, Quetzaltenango, con un saludo especial. Dice, para todas las madres este 10 de mayo y con esta canción que viene con los románticos de Quetzaltenango. Mujeres divinas nos han interpretado los románticos de Xelajú, que tienen su estudio aquí en el Parque Paco Pérez, dirigidos por su director, don José, más conocido como Chepe Xicará. Esto fue para complacer a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos está escuchando en la 36 Avenida, zona 8 de Quetzaltenango. Bueno, pues Guatemala es cuna de grandes intérpretes de las teclas morenas. Un reflejo de ello es el maestro oriundo de Tecpan, Guatemala, creado de riqueza cultural a través de nuestra música. Me refiero a don Froilán Roda Santizo, que nació en 1922 y desde los 6 años desarrolló su amor por el instrumento de madera, el instrumento de hormigón, la marimba, que fue director y dueño de Marimba Chapinlandia. Continuamos con la parte musical a través del programa Remembranzas TGD. Tenía que suceder. Al fin te has convencido que no puedes vivir separada de mí. El quererme olvidar de nada te ha valido.

es solo una, no hay dos. Al cuerpo lo que le pida y al que dirán un adiós. De Occidente en el 1070 del cuadrante. Muchas gracias, felicidades a los amigos que nos están sintonizando allá en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Saludos para don Herminio Orozco, que nos presta su sintonía a través de nuestra página web. Bueno, hemos escuchado con la participación de Ricardo Arjona. Bueno, pues Ricardo Arjona también en el programa Remembranzas TGD. Quiero, les comentaba que don Froilán Rodan Santizo, desde muy niño, pues le gustó interpretar la marimba. Cuando él tenía ya sus 6 años de edad, desarrolló ese gran amor por nuestro instrumento nacional, la marimba. En su niñez, fabricó él mismo con un tronco de pino una marimba, y con una cuerda amarrada a sus rodillas para poderla tensar, intentaba sacar algunos sonidos. Sus señores padres, don Adolfo Rodas Galindo y doña Amanda Santizo de Rodas, al ver esta vocación, le compraron una réplica pequeña de metal con la que aprendió. Cuando él tenía 11 años, en aquel año de 1933, Froilán Rodas Santizo, junto a sus hermanos Leopoldo, Francisco y Fontaine, compraron un tenorcito de granadillo, instrumento con el que comenzaron a amenizar las fiestas alegres allá en su lugar de origen. Grandes recuerdos de Froilán Rodas Santizo. Vamos a seguir con ustedes y ahora vamos a complacer a través de Remembranzas TGD. Viernes Verde nos ha interpretado Estudio. Bueno, hablando de don Froilán, fíjense que en 1935 junto a Leopoldo formaron parte del conjunto marimbístico Ixinché. Y 2 años después, Froilán Rodas organizó el conjunto Los Negritos, ya que sus melodías eran muy queridas, muy solicitadas en el pueblo. Su visión los llevó a crear su propio conjunto. Y fue así como en 1954 le dio la vida a la marimba Chapinlandia, con la que traspasó las fronteras de Guatemala gracias a sus inigualables melodías. Su fama se incrementó logrando presentaciones en países como Canadá, Estados Unidos, México y Centroamérica. Los éxitos con los que se dieron a conocer fue esta inspiración de don Santiago Vivaral, Un vals para mi madre, San Francisco de Asís, Morena linda, Cuando llora el indito, Cuando llora el indio es el nombre. Entre otros, en la actualidad, alegrando los hogares de Guatemala a la hora de compartir los sagrados alimentos. Esta es una historia muy importante de Marimba Chapinlandia, que este año cumple 67 años de haberse fundado. Saludos para don Herminio Orozco, que nos sintoniza en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, allá en la capital centroamericana de la fe. Saludos para Luisito, para Elenita y también para Luis Antonio, especialmente Luis Eduardo Xicará Pérez, saludando a su mamacita Elena Pérez Recinos de Xicará, con motivo de conmemorarse, de festejarse este próximo lunes, el Día de la Madre. Otra de las grandes composiciones realizadas en marimba en honor a la madre es esta que vamos a escuchar a través de Remembranzas TGD. Thank you. Marimba Maderas Chapinas nos ha interpretado Corazón de Madre. Bueno, pues además de ejecutar el instrumento nacional, la genialidad del tecpaneco Froilán Roda Santizo la plasmó en más de 350 melodías que luego lanzó en varios discos. Froilán no solo pasó desapercibido dejando huella como uno de los grandes líderes y pioneros de la música guatemalteca. Fue maestro de muchos marimbistas que estudiaron bajo su dirección. Al fallecer en el año 2004, el grupo continuó con la presentación y presentaciones bajo la dirección de su hijo, que tiene el mismo nombre. Aprendió de él ese maravilloso arte. Actualmente el conjunto sigue alimentando ese legado, esa variedad de melodías del brillante artista guatemalteco, con presentaciones en los diferentes departamentos de nuestra Guatemala. Continuamos con Remembranzas TGD. TGD, la voz de Occidente. Sueno al palo. FM Zagapa, 25 años arriba, subió en el palo. Y toda la gente que está bailando debajo, queremos que nos ayude con ese coro, subido en el palo. Ya mi gente linda. ¡Uy! Yo sigo subido en el palo. Yo sigo subido en el palo. Yo sigo subido en el palo. Yo sigo subido en el palo. Si hoy recojo los frutos, aquí subido en el palo. Si hoy recojo los frutos, aquí subido en el palo. Primero gracias a Dios por Guatemala que me ha apoyado. Primero gracias a Dios y a mi gente que me ha apoyado. Pues todos ustedes saben que vengo de muy abajo. Pues todos ustedes saben que vengo de muy abajo. Para poder yo llegar a subirme aquí en el palo. Para poder yo llegar a subirme aquí en el palo. ¿Cómo es el coro? Yo sigo subido en el palo. Vamos a ver arriba. Yo sigo. Eso es mi Guatemala. Subido en el palo. Toda la gente de atrás. Sigo subido al palo. Subido en el palo. Eso es. Yo sigo subido en el palo. La gente llama dichoso a todo aquel que ha triunfado. La gente llama dichoso a todo aquel que ha triunfado. Ignorando muchas veces el esfuerzo realizado. Ignorando muchas veces el esfuerzo realizado. Periodistas y locutores, los saludo con agrado. A todo profesional, los saludo con agrado. Porque con su gran esfuerzo se subieron en el palo. Porque con su gran esfuerzo, mi hermano, zapateros y zapatos. Yo sigo. Estoy haciendo nosotros ahora. En el palo. El pasito del palo. Yo sigo. Con la mano arriba todo el mundo, eso es. A subirnos al palo. Yo sigo. Thank you.

Y datos importantes también de don Froilán, Roda Santizo, como el gran compositor don Santiago Pibaral Caravantes, compositor de Un Vals para mi Madre, que siempre es escuchado en cualquier ocasión, y principalmente este próximo lunes 10 de mayo. Queremos agradecer la sintonía que nos tuvieron ustedes la mañana de este jueves 6 de mayo, a través del programa Remembranzas TGD. Si ustedes no tuvo la oportunidad de escuchar el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, programas de Raúl Xicará. Gracias por la sintonía, reciban ese cordial saludo de Enrique Pop, de Emerson de León y un servidor, con la invitación para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves a partir de las 8 de la mañana. Mientras tanto, un abrazo, un saludo a todas las madres que nos sintonizan este próximo lunes 10 de mayo. Y también hagamos todo lo posible por ser muy felices. Los países centroamericanos, con toda el alma voy a cantar, siempre deseándoles como hermanos paz, alegría y bienestar. Si un día de tantos fuera uno solo, que lo deseamos de corazón, y si el destino así lo permite, será en el mundo una gran nación. Hermosa tierra donde nacimos, mi Guatemala, tierra del sol, donde las aves y las marimbas en su canto de ensoñación. Un saludo a Centroamérica. Muy pequeña, pero muy grande de corazón, con sus mujeres bellas y hermosas, como ninguna es El Salvador. También Honduras tiene belleza, pero más linda su capital, Tegucigalpa, San Pedro Sula, y en Comayagua su catedral. Guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, ya somos tres, costarricenses y hondureños, la patria grande hemos de formar. Con sus lagos suele cantar, como en sus versos cantará un día Rubén Darío, que allí nació. A Costa Rica solo nos resta darle la mano y el corazón, pedir al cielo, al Dios divino, para que forme nuestra nación. Guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, ya somos tres, costarricenses y hondureños, la patria grande.